Marco, Marco, probando el micrófono. Ay, qué rico. A ver, estoy probando este micrófono. ¿Cuántas chupadas hay que dar para llegar al ciclo, al chiclocent del Saba? ¿Nada de componente o cómo de cuánto a cuánto gira tu mini componente o qué? ¿A cuánto te gira el compacto? El mío no está compacto. ¿Cuántas chupadas hay que dar para llegar al ciclocentro del compacto? Los nuestros no son compactos, mi amiga. Los nuestros son grandes. No, el mío no es un compacto, güey. El mío es como un pinche transformer, perro. Mira, mi amigo trae toda la actitud, güey. Baila solo, a huevo. Déjale, hablo por teléfono a Tachi para que se venga a grabar. Un saludo a nuestra querida amiga Kika, que anda de vacaciones en El Defectuoso. En un parque de diversiones. Hola, ¿qué tal? Soy Débora Mestalla, presente en la Poolside, aquí en Aguascalientes, Hotel Andrea Alameda. No olvides tomar absolutamente Absolut. A ver, Emily Rose. Aquí está. Oye, Rose, háblale a tu prima Débora Mestalla. Débora Mestalla. Hola, ¿qué tal, Emily? Tenía mucho tiempo que no te veía, nena. Pues es que Judith siempre se pone de mamona, güey, no me quiere invitar. ¿Qué pedo con esa morra? Mira, por acá tenemos a Andrea Rojo, ven para acá. No quiere. Andrea García, ven para entrevistarte. No nos quiere venir a saludar. Ándale, pues. Al rato que esté pedo, meada y vomitada, va a venir a cotorrear con nosotros. La musiquita. Estamos en la Poolside número 5 en el hotel. La musiquita. Alameda. Esta perrona. La gente. ¿Qué? La gente está bien fea. Feos. No es cierto, hay uno que otro material manejable, tratable. ¡Claro que sí! Aquí el staff de las chicas, de los que más les huelen. Como que mi ratón todavía está pendejado. Está como viendo al infinito. Un saludo a Chicles, hasta Playa del Carmen. ¿Quién chingados es el Chicles? Pedro. ¡Ah! Un saludo. Que tampoco lo conozco. Bueno, vamos a recibir a la Tachi y a la Marce, quienes van a estar grabando aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos aquí en Poolside. Y con nosotros tenemos a Cintia Tachiquín Gutiérrez, alias la Tachis. Le pasamos el micrófono. ¿El micrófono? No, y que me quedo, pero que no digo mi mamá que siempre no. No, pues muy buenas tardes, estamos transmitiendo con lluvia, sol y todo lo demás. Un huracán aquí lleno de buena música, ¿o no, muchachas? Sí, amiga, nada más absolutamente, ahorita. Absolutamente. Hoy la palabra es absolutamente. Estábamos aquí comentando que si tú ya vienes con toda la actitud pedera para decir pendejadas, porque a nosotros como que no nos sale mucho ese pedo. Es que como estamos crudas, como que la rata no. 1,200,000 neuronas ayer, güey, y no reviven. Por más que me pego en la cabeza. Pues si quieres te viento a la alberca, Natalia, y ahorita en chinga nos ponemos a decir pendejadas. No, porque Natalia puede que. Por lo eso de la cruda, güey. Avientas un clavadito ahí y te tomas todo el agua, ¿o no? Un buche de agua. Oye, de alberca, igual güey. Igual y me aviento un clavadillo, pero en ese chico. Bien viva, luego. No, pues si quieres, yo en los de la mesa que están allá, güey, el de cuadritos. A ver, ¿cuál? Pues es que... ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te traemos? La neta, yo no he visto nada como viable en este pedo. Prometedor. Ajá, no veo nada prometedor ni prometente. En chinga saca los teléfonos de los strippers, güey, que traes ahí, ándale. En chinga. Güey, sí, yo creo que hasta les pagaríamos por venir aquí, ¿no? Y por llegar a la fiesta también. ¿Sí crees que alguno de estos sí le pagabas así para que te hiciera un sexy dance? Yo con el micrófono tengo, güey. ¿Para qué pago si el micrófono está todo lo que da, ¿no? Pero uno que quisieras ver en tanga de leopardo, de peluche. Sí, mira, no quiero ser... O de tucán. De lo que te estás perdiendo, Kika, gracias por tu lugar. Mira, ahorita unos autógrafos en chinga. Mira ese gordito de amarillo, no mames. Parece hot dog, güey, ve. No que no había que comer el día de hoy. Parece hot dog del Oxxo, güey. No mames, güey, sí. Güey, traí mostaza y catsup, güey. Y catsup. ¿Quién sabe si traiga también mostaza más? Güey. Down there. No, pues si trae, venga, por favor. Venga ahorita que lo recibimos. ¿Mostacita no o qué? Digo, para decir más pendejadas. ¡Saca la mostaza, amigo! ¡Saca la mostaza! Oye, pero la tienda de autoservicio no es patrocinadora, así es que sáquenlo, la chingada. A ver, hay mucho sol, hay un chingo de gente en esta Poolside. ¿La neta? Sí, un chingo de alcohol está y mucho... Está bien prendida. Actitud, esto se está poniendo todo, cada vez más mucha ameno. Actitud absoluta. Ay, ¿tú crees que yo sigo con los goles bien duro? Absolutamente. De hecho, los chicos que vengan en 5 segundos a darnos un beso a las 3, sin pedo los aventamos a la alberca. A la 1, a las 2. No llega nadie, bueno, a las 3, no llega cuatro, nadie. Nada. Y bueno, por aquí tenemos una de las desorganizadoras. Ella se llama Marcela Mars y le dicen Marcela Mars. Nombre, qué cosas, ¿no? Te decimos que me tardé mucho tiempo en tratar en descomer. Fuiste a descomer. Yo quería descifrir. Tengo voz de locutora. No, tengo voz de perro. Ah. Que no, aquí estamos en un mundo alterno en el que todos nos comunicamos como se nos hincha. Descifrir, 2 puntos. Descifrar pendejamente. Oh, sensei. Miyagi. ¿Qué tal, güey? ¿De qué privilegios gozan los RPs de la Pulsa? Fíjate, cuéntanos. Que teníamos que hacer una motivancia para toda la gente que quiera venir. Tener que meterlos aquí, que se pongan hasta las chanclas y que vomiten en la alberca. Pues ya está como muy cabrón meterlos todos ahí, ¿no, perro? Que ya va a tener perrito, ya está saliendo las chichitas, güey. Pero no, haz de cuenta que nos están aquí proporcionando hombres, mujeres semidesnudas, que creo que les llaman las niñas que más les duele. Natalia ya se está bajando el escote. Que porque va a ir por el de amarillo con rojo. ¿Cuáles son los juegos de los que podemos gozar el día de hoy? El hot dog. ¿Cuáles son los juegos así chingos de los que podemos participar? Mira, ahorita estamos haciendo unas retas de dados, súper intrépidos. Los que pierdan se ganan un shot, los que ganan se ganan 2 shots. El pedo es poner los pedos. Ah, o sea, no importa que ganes o pierdas, el chiste es que te vas a poner el pedo. Mira, vas a perder. ¿Vas a ganar un hot dog, güey? ¡Bueno, más! Todo eso te vas a comer. No, que no había patintán, Marce. Mira, ahí está tu jochote. Ahí está tu jochote, ¿verdad? Oye, los que ganan se ganan un shot y los que pierden... Se ganan pierden, 2 shots. No, pierden la virginidad. Ah. No, pues yo me apunto en el juego desde este momento. Soy la participante número 1. Se me hace que ya se le está pudriendo la touch. Ya tengo jocoque, güey. Ah. Soy la participante número 1, pero yo pido perder. Ah. No. Con tu y dados. Ah. El tiro al blanco es tú. No hay pedo, dardos, la chingadera que traiga no hay pedo, amor. No, no hay pedo. O sea, el tiro al blanco es la... Nos están tomando aquí un agotillo. Ah, las niñas que más les duelen, versión niñas supernumerarias del día de hoy, Tachiquín y Marce, quienes van a estar grabando con nosotros. Son supernumerarias de las niñas que sí, más miembras, les duelen. Miembras supernumerarias. Integradas en cuerpo y alma esta... Que no hace falta que diga que la neta las amo, muchachas. Con todo mi corazón. Y aquí está Profeco para que certifique todo el asunto. Un saludo desde Profeco. Gracias a Mario Michowski. Ay, no, esto ya es un comercial. Es que quiero ser diputada, perdón. Ah, no, es cierto. Oye, aprovechar. Yo voy a levantar una pinche queja y nomás no recibo respuesta. ¿Qué pedo? Bueno, de la Pulsa. Oye, sí, ya sé. Vamos a levantarte esta. Esta de bueno, por que favor. Por medio de las niñas que más te duelen. No, esa pera te dame 10 minutos. Pero esta no se puede levantar, perro. Ya sería bien cabro, ¿no? Sí, no. Me pongo un curita, perro. Tan caída se me ven. Sí me puse brasier. No, estaba pensando en el clítoris, ¿verdad? Eso, bórralo. No, bórrame esta. Luego tiene borradita en mi casa. No. De tanto uso. Digo, de tanto pisada ya se te borró. Que yo soy virgen, que ahorita voy a que participar. Que yo soy la participante 1, perro. Que yo pido primis y pido perder, perro. Que yo con dados. Que yo sin esos. Bueno, ya con lo que seas bueno. Bueno, esto empieza a pulular, me gusta este pedo, y más porque con cheve en mano, con whisky en mano, clamato en mano. Clamato en pedo? Mano. A ver, pues ya, préndete. Déjate manejo. Préndete. Una manzana, bueno, no hay manzanas con absolut. Sí. ¿Qué hiciste ayer, chinga? Ay, no, pues, ¿para qué te platico, verdad? Pero te lo resumo en que me caí en la entrada de la cantina 81. No se dice. Ay, gol, sí, no. En la calle 81. Ey, sí. No, en la calle cantina, esquina con 81. ¡Kika, regresa, Kika! Kika. Qué difícil es ocupar Kika, su lugar. Vale. Sí, realmente. Ay. Oye, que por cierto, Kika, una disculpa por no haber traído tu mascarita, que tanto te tardaste en hacerla, pero se nos mojó. La verdad es que la usamos mojó. Para limpiar. Y también la máscara. La mascarita. ¿Cómo les amanece el asunto en la cruda? No, güey, pues si quieres primero abro la puerta para que mi mamá mega cague, güey. Después no puedo bajar a la cocina porque si no me va a decir. Esto es un hotel, hija. Pero creo que los hombres sí, no es como, ¿sí o no? Oye, las frases. Vamos a hacer las frases de las mamás. Sí, no. Esto no es un hotel. Sí. No, y luego. Ni un prostíbulo. Si sigues con esas palabrotas, nadie te va a tomar en serio. ¡Cómete la sopa! ¡No, chile, como! ¡Papá, me tragué el altavoz! Papá. Oye, puros compas, que tengas que hacer. Vámonos, hija. Una frase de tu mamá. Ah, honestamente hablando. La que más te castra. Güey, lo peor de todo es que mi mamá es más desmadrosa que yo. Entonces, sí. sus frases, güey. De hecho, su mamá ya está en la alberca ahorita. Sus frases donde ando de hecho, cruda. Si están escuchando unos gritos medio sarcásticos, güey, sí, es mi madre, sí, discúlpenme. Mi mamá no se va a entrar a la computadora, güey. Oye, la mamá de Marce ya está en la alberca cotorreando con dos borros. Uno de cada lado. 2 metros por 3. Papá. Me están diciendo que soy huérfano. Papá. Papá. Es que no te ven. Actúa y todo el pedo. Para ustedes no están viendo, pero tiene una lagrimita en el ojo. De hecho, permítame, déjasela limpio. Oye. Y también la lagrimita. Oye, Marce, adivina. Ayer, güey, trajimos una pedota, güey. Pero vimos un chingo de gente. Y adivina quién te mandó a saludar. A ver, te mandaron un saludo. Adivina quién te mandó a saludar. Dímelo ya. ¡Nadie! Oye, yo también ese lo conozco, güey. ¿Quién es? Es bien ameno. Siempre me saluda. Pues sí, güey. Tanto te peló que vas a ir a jugar dados. Digo, no, a los dados. Y vas a perder, acuérdate, güey. Pero que lo tire con las dos manos. Ven, Brenda. Brenda Pérez Pluma es una renombradísima diseñadora de aquí del estado de Aguascalientes. Venga para acá. Ella hace unos vestidos chingoncísimos. Es quien nos diseña el vestuario de las niñas que más les duelen. Brenda Pérez Pluma, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Estamos aquí transmitiendo bien, desde... ¿Dónde estamos? Zona VIP. Ay, perdón, es que ya estoy borracha, discúlpame. Ya sí, estás borracha, acabas de llegar, ¿no? Están mis amigas, ¿verdad? Pues yo los hice. Las playeritas esas también muy bonitas. Bueno, pues muy, muy bonitas, ¿verdad? Se ven muy guapas ustedes. Sí, porque si no son los hago, se visten bien culeros. Sí, pinches viejas, se ven gordas y feas. Pero si vienen conmigo, pues no, yo las hago así, esbeltas y guapas. Por acá tenemos a Isis, quien viene como Moulin Rouge. Ella se llama Isis y le dicen Isis. También yo. La viste de la diseñadora. Okay. Exclusiva. Me amarré un calcetín, güey, no tenía traje. No me combinaba otro, güey, y me tuve que poner un calcetín. ¿Cuántos años tienes? 24. Bueno, aquí tenemos a Isis, 24 años, 90, 60, 90, alta, güera. Por favor, quien está interesado. Y trae un calcetín puesto de Brasil. Por favor, de llamar al 01800 calcetín. Otro de calcetín. Oye, por favor, hablar al 01800 calcetín. Y te llevan a Isis. Oye, pues yo vi como que no vinieron los chicos. Ay, a darnos ningún pinche beso, güey. Y Pau. Mira, ven, déjate. ¿Has escuchado a dos o varios hablar? No. A ver, escucha. Perro. Sí, que se presta el micrófono, idiota. Para que salga, ¿no? Pobrecito de él, mira. Se tiene que chutar todas nuestras pendejadas y aparte con volumen, potencia auditiva elevada. Bueno, la verdad es que yo quiero agradecer aquí a las niñas que más les duele, que estén aquí en un evento tan importante para Aguascalientes, de jóvenes hidrocálidos. Otra vez vemos las ganas de los jóvenes en Aguascalientes por llevar a cabo otro tipo de concepto en las fiestas. Y la verdad, por ejemplo, yo a César, que lo vi en chinga y todo, le quiero mandar un gran saludo. Gracias a César, porque estuvo jugando ping-pong hasta las 4 de la mañana bien pedo. Gracias, César. Pero es César, bien responsable, se vino a chambear. Ayer. ¡Nadie! O sea, de verdad te agradezco que hagas este tipo de eventos, que no nos puedes hablar de eso. Pues creo que hacía falta que en Aguascalientes algo así, ¿no? Creo que nunca había fiestas por la tarde, en albercas, en los mejores hoteles de la ciudad. Y de aquí nos damos pues a es que los party, la lluvia. Oye, pero es parte no es mi show. Culpa que no todos tengan alberca en su casa, güey. Háblanos de los patrocinadores. Que no viven en un estacionamiento residencial. Bueno, aquí mayormente el patrocinador oficial es Absolut Vodka. No mames, qué excelente. ¡Ah, qué raro! No nos habíamos dado cuenta. ¡Wow! Pulsa, el Mundo Waffle y Absolut Vodka. ¡Yeah! ¡Mundo Waffle, viejillos! Y las niños, los niños que más les duelen. Y las niñas que más les duelen. Las niñas que más les duelen. Dale pues, sí, échale ganas. Vámonos, hijo. Un agradecimiento especial a Kiko, el Chespirito, se retiró, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? No entendí. Ya caché tu tufo, si estás cabrón. Esto es algo que ¿verdad? Le vi hasta las amígdalas. Oye, güey, yo creo que ya tus pinches anginas puedes flotar bien machín en la alberca, güey. Oye, hablan, mis anginas hablan solas y le hacen así. Todo muy bien. Pero ¿y cómo le hace otra parte de tu cuerpo? Mi imen es flexible. Qué bueno que no están grabando, pendejo, sí. Sí estamos grabando. Mi imen es flexible. Mi imen es flexible. ¿Para qué lo invitas si estoy yo aquí? Mi imen es flexible, fuck me. Mi imen es flexible, fuck me. Mi imen es flexible, fuck me. Mi imen es flexible, fuck me. Mi imen es flexible, fuck me. Mi imen es flexible, fuck me. Mi imen es flexible, fuck me. Mi imen es flexible, fuck me. Idem supra opsi, idem supra opsi, idem supra opsi. Idem supra opsi. Ay, control G. ¿Control G qué? No, güey. Existe local. Control G. Guardar. Hacemos de fuck me, guardar. No, pues órale. Ay, no, es un cosí, vamos a hacer. No, hay que estudiar de vez en cuando. De hecho, es un warning del programa, ¿verdad? No piensen que con este programa van a hacer su tesis universitaria, viejo. O sea, no es nada inteligente. Y van a lograr. es que luego uno se topa con cada cosa, ¿no? Hay gente medio imbécil. Pero en si este no marcan al 449-111-7154, les podemos dar servicio de tesis, de test y de todo lo demás. Oh, Germancito, saludos. Ah, no es cierto. Yo quiero traer el hot dog. Se requieren de 5 años de licenciatura para poder llegar hasta este podio. No, pero bueno, me regreso entonces. Tú ya te pasaste, se me hace. Hola, hola. Vamos a saludar a nuestro queridísimo amigo y organizador de este cotorreo masivo. Ya me voy de que lado. Que sin esta personota que tenemos al lado no sería posible este tipo de fiestas que ya hacían falta aquí en Aguascalientes. A nuestro queridísimo amigo, hermano, Jorge Andrade. Party maker. Hola, ¿cómo están? Desorganizador, por favor. No, no somos organizadores, somos desorganizadores. Es desorganizador. Ah, muy bien. Oye, ¿nos podrías platicar un poquito de los juegos que vamos a disfrutar el día de hoy? Pues, fíjate que yo mismo no sé muy bien porque se ha mantenido como medio secreto. Tengo... Todo se mantiene en secreto, tratando también de que sea el factor sorpresa para la gente. Te puedo decir que va a haber algunos juegos en la alberca. Vamos a tener caballitos. ¿Prendas? ¿Unos juegos en la alberca? De entrada, el nos jugamos botella y sin pedo. La admisión es la prenda. Todos. Entonces, antes de meterte a la alberca, tienes que dejar tu prenda en el como cover, ¿no? En la alberca. Es que Natalia y Judith ya las dejaron ayer. Sí, están transmitiendo en vivo, o sea, sin ropa, obviamente. Sí, de hecho, estamos entonces, desnudas. Hay algunos juegos en la alberca y creemos que va a haber algunos también ahí en el jardín. Pero no sé, la verdad. Tenemos que esperar a ver qué pasa. Oye, ¿le trajiste tu bloqueador porque está duro el sol? No, me traje paraguas, sombrilla y protector solar en caso de que saliera el sol, pero yo creo que no va a salir el día de hoy. Se convirtió en rain party. ¿Para qué la descubrió? Y sí, paraguas, porque, oye, creo que ya traen su cotorreo, ¿verdad? Esto será transmitido en dos versiones. No se puede. Porque chingos no. Llamándola, profe, ¿qué pedo? Oye, dale. No, que sí, paraguas. Él trajo un paraguas. ¿Traes un paraguas? Sí. ¡Vuelta! De hecho, perdí una pierna. Oye, no, pues muy padre. ¿Puedes contarnos un chiste, Jorge? En la guerra. Sí, el del viejito, ¿por qué no? El viejito que se levanta a medianoche al baño, hablando del paraguas. Se levanta a medianoche al baño, llega al baño, se ve su tilín y le dice, ¿ves, cabrón, cómo yo sí me levanto a la hora que tú quieres? ¡Ah! ¡Guau! Eso me hace que te pasó anoche. Es una advertencia. Es un warning. Le pasó al primo de un amigo, oye, el que tiene hemorroides. Oye, ¿nos podrías hablar un poquito de los patrocinadores, Jorge? Porque aún no sabemos quiénes son. Ni fíjate idea. Que Absolute es el patrocinador oficial de la fiesta. Del cual veo que tienen en su mesa, por cierto. Entonces. Sí. Échanos chica bien duro aquí. El Jorge no mames, ya se les quitó la cruda. Ahorita les voy a mandar unas de Absolute, cómo no, por cortesía de ellos, que son los que se portan chidos. Oye, no, pues muy bien, muchas gracias. Mi imen es flexible. Y no nos puedes mandar unos chicos. Con eso de una botella, güey. No, si quieres nos puedes mandar unos clamatos. Porque... Tres negros. Mándanos a tu hermano, güey, sin pedo. Oye, mándanos a tu hermano, pero sin ropa. Les voy a mandar también un hermano y un primo. Gracias a todos los patrocinadores, aprovechando que nos están dando la oportunidad. Y la verdad, gracias a ustedes que le están poniendo muy buen cotorreo a la fiesta, como siempre lo ponen. Oye, absolutamente absoluto, ¿qué? Absolutamente absoluto. Caribe Cooler también está con nosotros. Coconut también, que bueno, pues ya ustedes han hecho algunas cosas con nosotros. Y pues al hotel, ¿no? Que nos permite pues, hacer este desmadre aquí, que no cualquiera, la verdad, nos deja echar todo este cagadero, ¿no? Y un saludo a todos los huéspedes que han de estar. Sí, muy bien, pues, gracias, sobre todo amigo, a los chicos que tienes así ahí meseriando y todo, súper buena onda, güey, atienden súper chido. Y qué va, Vigillo, felicidades. Sí, ¿cómo ves si ahorita nos mandas a los meseros para que bailen un ratito aquí, va? Sí, sin calzones. Sí. Con el puro mandil. Con el paraguas. Con mandil y con un paraguas aquí. Que cante mi imen, es flexible. ¿Qué más? Pues nada, ¿no? Ojalá que les esté gustando. Qué bueno que vinieron a Mundo Waffle, a ustedes, las niñas que más les duele. Pásensela muy chido, lo que quieran, esta es su casa, diviértanse, métanse a la alberca. ¡Esta es mi casa! La gente ahí está pasando el padre. Voy a organizar fiestas. Muy bien, Jorgito, pues por aquí andamos y ahorita que te acuerdes de otro chiste, pero pelado, vienes a contarnos. ¿Te acuerdas de las botellas gratis, güey? Aquí te vemos, güey, sin pedos. Me preocupó mucho ese silencio después del chiste porque creo que se tardaron un poquito en entenderle. Por favor. Eso me preocupó. O sea, ahorita que se apaguen los micrófonos, por favor. No, por aquí vamos a estar esperando las cortesías. Sí, no, si ahorita te acuerdas de un chiste, neta, vienes y no lo cuentas, ¿va? Va, me late, muchas gracias. Gracias a ti. Bye. Y tráenos a tu hermano. Pues qué padre, ¿no? Y tráenos a tu hermano. ¿Está guapo, oye, su hermano? Aguanten. Pues él está bien guapote, güey. Te cedo el crófono, deja, voy por Poli por... La neta, si quieres mejor a los primos. No sé. No. Oye, Natalia. Aquello del amigo del primo. Sí, a huevo. Tampoco vamos a estar hablando toda la pinche tarde, güey. También tenemos que beber y fumar y así. Sí, pues. Y para decir, pendejadas se necesitan otras cosas, viejito. Sí, no, es que no cree con Absolut, nada tiene más. Que fluir, pues, no, o sea, decir pendejadas no es fácil. Tienes que meterle como el extra. Oye, güey, como que veo que te hace falta una soleadita como güey, a mí. Nunca me quemo, güey. Ni la yo. Que no haya cámaras, güey. Bueno, es que si no podemos se enamora decir la gente, que... pero. Sí, no. Pero, ¿para o sea, qué quieres que nos empiecen güey, a toquerear? Nunca jamás, pero se me inflama este pedo, ¿ya viste? Oye, qué piernota, Tachi. No, es que me da pena, güey. Pena Charlie, ven y habla con nosotros. ¿Por qué no quieres hablar con nosotros? No, ¿te da mándale pena? Un saludo a tu novia. Quiero decirles que Charlie baila poca madre. ¡Tus novias! ¡A tus novias! Es el mejor bailarín que yo he visto en tierras hidrocálidas. ¿Por qué no pues te mojas un poco en la alberca, Charlie? Se nos ocurre que baila no, chachacha, ¿verdad? Eso es mi excelencia, el chachacha. Tengo medallas. Les puedo confesar algo de verdad, honestamente. Hay una meserita que ahorita vi. Vale, es que no hay vista para nada más las de aquí. A ver, es que no has volteado a ver a las que estamos aquí atrás. Es que no nada más es un micrófono, Charlie. Nosotros con nuestro bronceado perfecto. Sí, sí. No, y con la cruda y los ojos hinchados y la chingada. Y piel de gallo, de gallina. No, y así. De hecho, ya voy a formar una asociación civil. De meseros guapos. Guapos para Tachi. No. Hombres guapos para Tachi. Sí, nada más. Oye, no, fíjate que sea para la niña, que Nano ¿no? Y yo, no, para Tachi. Nano y yo creamos un algo. Miren, esa es la niña a las que yo me refiero. Ven esa niña de blanco. A la que tiene unas mega boobs. No, mis respetos para la señorita, ¿no? Por eso no se mete a la alberca, güey, porque como chingados nada, güey. Ay, qué gacha de estar así. Pobrecita la niña, güey. Esto se autodestruirá en 5, 4. Se enojó porque llegó tarde y la golpeó. Y la golpeó. Tan duro que le dio, güey, es que pobrecita, güey. La agarró a tubazos. Ay, ojalá me voy. De PVC. Así. A mí sí me gustaría darle tubazos, ¿eh? A ti te gustaría darle de todo. Unos apretones de nalga y todo el pedo. No, ya empezó esta morra, güey. Ay, tenemos aquí atrás a Natalia motivando a la banda con su bella voz, cantándonos unas canciones nuevas. Lo que pasa es que se está repitiendo bien machino de la cruda de ayer, güey. No, si lo hubieran visto ayer. ¿Neta? Le compraban la peda. A una cantina que está en la calle 81. ¿En la calle 81? Sí, sí, no. No podemos decir nombre. Como el hot dog. Pues mira, de hecho fuimos a diferentes lugares, hicimos un recorrido, pues perdí las llaves del carro. Uy, entonces... Pero estaban en mi bolsa. Oh, ya ve. Qué bueno que estaban en tu bolsa. Hola, ¿te puedes quitar la ropa? Ah, pero ven aquí. No puedes bailar. Esta fiesta se empieza a poner un poco. El sol ha salido para que te puedas broncear, Tachi. Yeah. Vamos a la azotea en chinga, güey. Vamos a salir, ¿no? El sol. Cuerpo bronceado y sus amigas tomaban alcohol. ¡Ya salió el sol! ¡Qué padre, César! ¡Qué padre! Un aplauso para César Acosta, organizador del evento aquí en la fiesta machina. Que vino a informarnos que salió el sol. ¡Sí, pues! No lo habíamos notado. Aguanta, que a mí se me ven los calzones bien duros. Ya todos conocen tu lencería. Su radio, güey, mejor se ponen a tomar, se empedan y luego ya vuelven a transmitir. ¿Por qué no? Porque no venimos a empedarnos. ¿Quién dijo eso? Nosotros venimos a trabajar. A trabajar. Pues es que no llegan los patrocinios. 96.5 grados de alcohol, güey. Así te voy a decir de hoy en adelante. Y tú, Judith, eres la pistolista, güey. Si te quitas, te pones peda, yo creo, güey. Pues sí, de la que traí ayer. Así, yo soy la 95.5 grados de alcohol. 96.5 grados. 96.5 grados de alcohol, así me dices tú a mí. Así te lo voy a decir el día de hoy. ¿Cómo eres irrespetuoso? Te voy a decir tapa roja, güey. ¿Por qué? Tapa roja y tapa azul en el alcohol. Entonces tú eres la tapa roja, la que se puede tomar, güey. ¿Tú tomas? Por el alcohol, el alcohol que se puede tomar. ¡Gracias! Sí. ¡Ah, es cierto, güey! La tapa roja y tapa azul, güey, o sea... Nos vamos a mandar a la Profeco también, entonces. ¿Y sigues? Oye, pero... Oye... Anda bien metida con lo de Profeco, güey. No, aguanta, güey. Aparte su economía es tan aunque buena no le como depositen, la nuestra, güey, que aunque toma no le alcohol rojo. Y gracias, contadora. Sin pedo, no hay pedo, la quiero. Pero súbame el sueldo y la quiero más. Si no, me depositan el lunes, güey. Ah, ese hot dog, sí, yo tiene el... Oiga, no mames, ¿ustedes alguna vez habían visto a los hot dogs bailar? La catsup de acá. Rojo con amarillo. Con la catsup se le está cayendo. Es un hot dog. Ya. Y trae un ritmazo. Sacude lo que tiene arena. Sacude lo que tiene arena. Sacude lo que tiene arena. Sacando el vaporcito para que el pan esté flexible. A ver, estamos con señoritas bien. ¿Algo nos ves de mal? Nos ves algo mal para arreglarlo. Lo malo es que no les veo nada. Que os enseñen algo para ver qué pedo. Anda con puro curita. Andamos desnudas, yo nada más traigo un curita. A ver, pues un tangazo o algo así. Yo no uso eso no es de Dios, me dijo mi papá. ¿Tangas? Yo no uso tangas porque mi papá me dijo que me iba a dar una infección, que no usara esas cosas. Un saludito, oigan, un saludo a Kika que está en un corresponsal en Six Flags el día de hoy. La pinche Kika. ¿A quién me tienes a con estas dos morras pisando madres para decir estupideces? Yo solamente sé hablar de cosas buenas. de cosas de derecho constitucional. Yo dije que estaba bueno, en un parque de diversiones. Yo me largo, bye. Oye, no, Tachis, aguanta. Yo te iba a preguntar que si nos puedes explicar el procedimiento de controversias inconstitucionales. Sobre la señal, sobre la señal, sobre la señal. Aguanta, no traes un papelito de Holtz para hacerle así, güey. Sobre la señal. Que no se escucha. No, pues no manches, el hot dog está atrás de mí. Estoy, mira, chinita de la emoción. Güey, nos van a venir a grabar, güey, estoy nerviosa. Ah. Y en estos momentos, para todos ustedes, el hot dog parlante. Aguanten, aguanten. Amigo, ven, podemos preguntar... No, ¡Ey! Y para aquí, para todos ustedes, tenemos al señor... Ernesto Rodríguez. ¡Ernesto Rodríguez! ¡Ernesto! Venga, Ernesto. Oye, ¿tú nos puedes contar un chiste bien pelado? ¡Chin! De esos ahorita, un mes, espérate. A ver, me espero, ¿eh? Al fin que aquí vamos a estar hasta mañana. ¡Esta es una fiesta! Pero hay... Por eso, por eso, por eso. Pero regálame una sonrisa a la cámara, ándale, ándale. Déjala, las risas son cobradas. Mime, las niñas que más les duelen. Mundowaffle.com.mx. Oye, sí, deja hacemos el gol, ¿va? Las niñas que más les duelen, las niñas que más les duelen por Mundo Waffle. Nos duele el corazón. Por mundowaffle.com.mx. Me duele el cuerpo. Ahí nos pueden escuchar, está chidísimo el programa. No lo olviden. Yo soy Natalia y es Judith. Oye, y tenemos ahorita una chava de un corresponsal en Six Flags ahorita y se llama Kika. No me enfoques mucho, se me puede ver el bigote. ¡Ea! Oigan, que nos traen un shot a los del programa. ¡Ea, ea, ea! Actitud. Ay, sí, mi imen es flexible. Mi imen es... ¡Güey, los dados, pierde! Es que dijimos hace rato, es que nos estábamos platicando hace rato que traían un juego de dados. Aguanta. Que traían un juego de dados por ahí. Correr. Y que si perdías, no, que si ganabas, te ganabas un shot. Y que si perdías, perdías la virginidad. Entonces por eso le digo, pierde, güey. Pierde. A ver, ustedes también. Ah, no más. A ver, chicas guapas, órale. Ah, no. Ay, Tachi, ¿tú crees que? Tachi, la atascada. A Tachi le dicen la atascada, ¿verdad? Está buena esa cosa. A ver, vamos a jugar, vamos a jugar. Ahora queremos que jueguen las del programa, muy bien. Vamos a jugar. Van a jugar los rosas, porque nadie quiere. No, a ver, pues también, ¿qué dicen? A ver, ¿qué voy a hacer? Escojo a... ¡Cachito! A Charlie. ¡A Cachito! A ver, primero yo, ¿verdad? A ver, ¿salió? ¡Agitar! ¡Ay, no! ¡Agitar, agila! No, pues Charlie. Ah, ¿pero agitar qué? Cuéntale la axila, Machi. Te voy a dar un beso. En la axila. No lo puedo tirar otra vez. Es que así la axila. Sin un besito, sin un escubante. Yo voy a seguir hablando, amiga. Sí, otra vez, otra oportunidad. Ay, ahora yo. Y dice. Y dice. Ombligo. Aquí el ojito el ombligo. A ver, ombligo, ven para darte un beso en el ombligo. Oye, eso lo puedo hacer en la noche. Yo le quiero agitar el ombligo. ¿Ombligo? Chupar el ombligo. Porque a mí me sale todo. ¡Ah, qué asco! ¡Le besó el ombligo! A Charlie, Charlie es como mi hermano. ¡No, porque tiene una erección! Dámelo ya y también el shot. ¡Ah, pues traigan! ¿Me traes una fría? ¿Está caliente? ¿Sí? ¡Dame, dame! Gracias, chicas, es que ando bien cruda. ¡Está caliente, chica! ¡Oye, está caliente! ¡No, no, tráemelo! Pues esta soledad... ¡Soledad! ¿Eh? Sí, ahorita me van a traer una fría. ¿Te la dieron? Ah. A ver, Charlie. Te motivó con el beso en el ombligo, güey. ¿Cómo, Charlie? ¿Te la dieron? ¿Te la dieron? No, no me la dieron. ¿Te la dieron? Ya se le ve el cuadro. No. Pues ven y te la doy, güey. Oye, Charlie, andas con todo, el short. La tachiquín, güey, tirándome la cuba en el pie. Oye, ¿traes calcetín? ¿Que traes calcetín? Ay, la ropa sucia ahí, cabrón. Sí. Sí, medio huele. Esto es serio. No. Es serio. Es en serio, no. Que tienes la ropa. Nuestro programa nunca ha tenido tintes serios, Charlie. Jamás, jamás. Neverland. Ah. Dejen, voy al baño. Ah, ya se encueró y todo. ¡Eso! ¡Buen ambiente! ¡Buen ambiente! ¡Buen ambiente! ¡Full side! Y ahí van dos. ¡Auch! Ahí va el otro, ve que nadie lo invitó, pero bueno. De pantazo. Y el otro tampoco, bien que nadie lo invitó. Y ahí va el otro. Ahí va también otro, el amigo que también quiere participar. Rochicharrón prensado. Vamos a aventar el hot dog a la alberca. ¡Le mandamos a la Profeco! ¿A la que sigues? Otra nueva víctima que va directito a la alberca. Y por favor, aviéntenle un bolillo porque ese niño necesita comer. De hecho, tú vas a... Cuando vas al cine vas al VIP, ¿verdad? Sí, porque los otros no quepo. Oye, cuando viajas en avión, ¿cómo le haces? Compro dos boletos. ¡Venga la verga! Por eso andas en camión, ¿verdad, perro? En una línea que tiene asientos más amplios, güey, porque... ¡Mi cama es king size! ¿Cómo le haces, güey? ¿Compras dos? Y la cosita está para el brazo, la levantas. ¡A huevo! ¡Hola, Menchis! ¿Para que no te muevas, güey? Sí, güey, ¿qué tal que hay turbulencia o algo así? No, no mames. Yo voy bien anclada, segura, protegiéndome antes que nada. Vamos haciendo como un concursito entre nosotros para ver quién cuenta el mejor chiste. La verdad. Todos los que me sé se los cuento a Natalia y Natalia. La verdad. Búscate el mejor que tú te sepas y platica. Yo tengo uno muy bueno. Platica cuál es. Llega un güey. ¡Ay, güey! Llega un güey con su suegro y le dice: señor, soy paraguayo. Vengo a pedirle la mano de su hija para casarme con ella y cogérmela. ¿Para qué? Paraguayo. Ah. A ver, el tuyo. Ahora has visto un culero, güey. No es cierto. Es que era una vez tres putas que iban en una moto. No es cierto. Les voy a contar uno. Está cruda. Les voy a contar uno que a lo mejor ya se saben. Un señor pidiendo limosna, exactamente, prolongación Zaragoza y avenida Luis Donaldo Colosio, ¿no? Ya sabes dónde, ¿no? Por ahí. Entonces, ¿en dónde están las torbas? Ándale. Enfrente de ese donde te venden mariscos y te pedas muy bonito. Ajá. ¿Venden mariscos? Sí, no, claro. Para no ir. Yo quiero hombres. Vamos a ir a la Profeco. Bueno, ahí está un señor, ¿no? Ahí está un señor pidiendo limosna y se le acerca a un señor ganadero. A un señor ganadero, ya sabes, alto, fornido, el cabrón, güero. Un macho bien bragado. ¡Gutiérrez, chingao! Un saludo a la Gutiérrada que ahorita está en Guadalajara y no pude ir. ¡Saludos a todos los Gutiérrez, chingao! ¡Arriba, Guadalajara, Jalotitlán, San Miguel de Aranjuez! Sí, arriba. Gutiérrez Mesta. Total, el señor así está pidiendo limosna, se acerca a pedir limosna y sin querer le dan $2 y se caen al piso. Entonces el señor se agacha, el señor con la bragueta abierta, se le sale un pinche animalón, ya sabes, güey. O sea, el señor calzaba grande. Un quiero. ¿En qué esquina dices que se puso? total, al cabrón. ¿En qué se esquina? Se le salió un coso, ¿no? Entonces de repente el señor agarra, manejando su camionetón, uno de los Gutiérrez, un ganadero de los Gutiérrez. ¡A huevo! ¡Arriba la Fátima, chingao! Ok, si era de la Fátima, agarra y le dice: oye, cabrón, no mames, ¿qué haces pidiendo limosna, güey? Tú podrías, güey, con esa cosa que tienes, con ese animal que tienes, tú podrías irte a los bosques, güey. Tocas en una casa, sale una señora, le pides limosna, sueltas la moneda, te agachas, se te sale el animal y la señora te mete para la casa sin pedos, güey. Te da de comer y le das de comer. Entonces el señor te dice: Te acoge en su hogar. Sigue con tu chiste, Charlie. Ya, chavos, por favor. Le dice, no, ya, güey, es que este chiste no va a funcionar porque no me pelan, güey. Sí, pero bueno, luego. A ver, ¿y luego? Ay, bueno. A ver, ¿y luego el chiste termina? La cosota, te agachas y te doy de comer. Y te da de comer. ¿Y luego? Les voy a contar uno más fácil y más rápido. ¿Qué le dijo un spray a otro spray? ¿Qué le dijo? Me largo. Bye. Güey, llega Natalia a la fiesta de cumpleaños de José José, no, bien peda, güey, así, hasta el rifle. Y empieza, ¡una porra por el cumpleañero! ¡A lo mío! ¡A lo mío! ¡A la bimbomba! ¡José! ¡José! ¡José! ¡José! ¡Ra, ra, ra! No, mira, de verdad les voy a platicar uno, pero de verdad es de un amigo de nosotros que se llama Guanatos. Todo el mundo sabe quién es, sí. Guanatos. ¡Ah, sí! ¿Y por qué no ha llegado, por cierto? No, y no va a llegar. No va a llegar. Está enojado con la vida el día de hoy. Luego, Charlie. Agarra Guanatos un día y dice: a la chingada el día de hoy, no quiero vivir, me quiero matar. Checa su bolsa, tiene $100 en la bolsa. Entonces dice, ¿qué puedo hacer, no, con $100 para matarme? Entonces dice, ya sé, güey, voy a ir a las huertas, voy a comprar una pistola con un cholito. Es más, le voy a comprar un tiro, güey, en $50. Llega y le dice un cholito: oye, cholito, ¿qué pedo? Véndeme una pistola. Es más, préstamela, güey, te compro. Y el cholito le dijo, ¡guárdame este fierro! Entonces el morro le da la pistola al Guanas y el Guanas se da un tiro en la cabeza, pum, se atora la bala, güey. Entonces el cabrón dice, puta madre, güey, el día de hoy yo me quería morir, güey. ¿Ya vas a terminar de contar tu chiste, carajo? Es que les voy a decir algo, honestamente la fiesta se está poniendo muy bien. Ya salió el sol, toda la gente ya está en la alberca. Ya nos están mojando literalmente. Pelotazos. Nos están mojando literalmente. Nada más les vamos a pedir el favor. Que hay cuidado con el equipo porque es muy costoso. Ahí les encargo que vayan por el otro lado. Sí, literalmente nos estaban bañando acá los compadres. Ya estoy mojada, estamos... Charlie. No mames, no me digas eso, literal. No me digas eso que me emociono demasiado, ¿eh? No te imagines cosas, veme. ¿Qué te parece si nos tomamos un par de tequilas y tomamos una habitación aquí, no? El día de hoy están a precio muy accesible y ¿tequilas? Son 24 horas. Mira, Charlie, mira, eso que se maneja por ahí, esa pinche flaca. Qué bien, ¿no? Ella muy bien. Guácala, no tiene bolas. Ella no está llena de bolas. Sí se lo echan. Pepe. Sí, la neta, bien machín. ¡Pepe! ¡Oh, chiquito! Sí, está bien chido. A mí me gusta. No, yo como... yo bien duro. Hola, ¿qué tal? Oye, es que te vamos a entrevistar. ¿Qué tal? Para esta entrevista nos tienes que dar un beso a todas porque nos están grabando allá. No hay pedo, o sea, ya veniste. Bueno, ya, entonces. Ojalá te ahogues. La cuesta. Duelen por mundowaffle.com.mx. Y como eres de lo mejor que hemos visto en la fiesta, ¿cuál es tu nombre? Pepe. ¿Pepe qué? Pepe Pepino. Oye, Pepe Mesta. Sí, o sea, ¿nos puedes hacer una pasarela de aquí a allá para verte? Ah, de aquí a allá. Ah. ¿Tú nos puedes contar un chiste, Pepino? ¿Cuál? Llega una chava y le dice, oye, ¿tú cómo te llamas? Coca-Cola, ¿y tú? María. Ah, no mames, como las galletas. Ah, está chido. Sí, muy bien, chicos. Ay, miren, qué bueno, ya salió el sol, pueden ir a disfrutar del sol. Y no se olviden de escuchar a las niñas que más les duelen por mundowaffle.com.mx, les va a gustar muchísimo, ¿vale? Pura mamada. Ah. ¡Ea, ea! 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3. Seguimos en el poolside, enfrente tengo al Congo, Le Pimperipao. ¡Congo! ¡Fiesta! ¡Salud por jugar ping-pong a las 4 de la mañana bien pedo! ¡Eh! Ya se puso más chido, ya salió el sol. Natalia, ¿quién sabe dónde está? Tachis menos. Emily se le está pasando bien, perrón. Emily ya vio algunos tipos o algo, algún cachito. Emily tiene un cachito que se quiere echar. Emily Rose les quiere decir que nos vamos a ir a empedar a otro pinche lado. Pero la neta, la full party está bien, perrona, para que vengan a la próxima, no se la pueden perder. Esta gente ya se está motivando muy, muy bien. Ya se agarraron a putazos. Dos que tres güeyes aventaron panzazo en la alberca. Ya le quitaron el brazo a una morra. Un güey se metió en calzones a la alberca. Una cosa deplorable y muy triste. La neta, a mí me dio como asquito verlo. Si me escuchó, pues ni modo, con la pena. Aparte, sus boxers bien guangos, guácala. Vimos un hot dog que camina, tiene patas. Buena banda, no se pierdan el programa Las Niñas que Más Les Duele en mundowaffle.com.mx. Todos los jueves, a la hora que se les dé su gana escucharnos, entre semana también, tenemos nuestro fanpage en Facebook, Las Niñas que Más Les Duele, así se llama. También tenemos nuestro grupo, que es Las Niñas que Más Les Duele. Así que no dejen de escucharnos porque se van a pasar un rato muy ameno. Los queremos, banda. Cómanse un pan y píquenselo. Come tortas y garnachas. Nada de legumbres. Saludos, Inglaterra. Atenterden. Una amiga muy querida, María Alejandra Calderón, si escuchas esto, te mandamos un beso totote. Y si también lo escuchas, en la madrugada, huevos. Hola, ¿qué tal? Estamos en Poolside. Tenemos a un personaje muy especial en nuestra fiesta que vamos a platicar un ratito con él y se llama... JD Stiletto, República Central. You know what's up, we know what's going on, what up? Oye, amigo, ¿tú a qué te dedicas? Ahorita estamos sacando, empezamos nuestro rap hace 10 años. Somos de República Central, empezamos hace 10 años. Comenzamos con el movimiento en Aguascalientes de hip hop. Y ahorita estamos esperando nuestro disco que se llama Armas para la Paz. Para todos los que les guste, todos los hip hoppers, cabezas del hip hop que anden por ahí. Próximamente va a salir a la luz nuestro disco con colaboraciones, Das Effect, Solomon Childs, Cannibus. Ya saben, hip hop, real, real hip hop. Oye, ¿tú eres de aquí de Aguascalientes o...? Sí, soy de aquí de Aguascalientes. Estuvimos por ahí en el año 2000, empezamos con nuestra odisea del rap. Ajá. Y hace 6 años nos mudamos para Vancouver, Canadá. Y en Vancouver, entonces, Canadá. Entonces tú radicas en Vancouver. Exactamente. Ah, ok. Oye, y así como que, ¿qué es tu propuesta así? O sea, que te escuche. O sea, ¿cuál es tu propuesta así como para jalar banda? Ah, mira, sinceramente uno no viene con una propuesta cuando se dedica al hip hop, ¿no? Ya sabes, siempre es... Es algo natural, es una forma de vida, es un amanecer escuchando hip hop, dormir con hip hop, todo. Entonces uno no viene con la propuesta, simplemente viene a ofrecer lo que uno tiene para dar. ¡Pum! Y nos estuvimos presentando en varios eventos por La Paz, con gente de Cuba, con gente de Canadá, con gente de Francia. ¡Wow! O sea, Nueva York, siempre estuvimos presentes y nunca tuvimos la oportunidad de estar en esos sonidos porque estábamos ilegales en Canadá, ya sabes. Oye. Haciendo rap ilegal. ¿La propuesta de rap es en inglés o en español? Si es el manager, cualquier pinche depósito yo me encargo. Oye, pero tu propuesta de hip hop, ¿es en español o es en inglés? Mi propuesta ahorita es hacer el rap mexicano, ya sabes, en español. Tenemos por ahí unas canciones en inglés, pero la verdad lo que queremos hacer es expandir el territorio mexicano en el hip hop, porque es lo que vale, ¿no? Que nos entienda la gente latinoamericana, que es para la que hacemos nuestro rap. Sí, de hecho, digo, si están allá, es como para jalar más banda latinoamericana. Que la neta, pues digamos que lleguemos a otros lugares para que la gente se sienta como que, no sé, apoyada o de alguna manera como que estén en unión, aunque estén lejos de su tierra natal, ¿no? Sí, claro, exactamente. O sea, uno, pues nosotros llegamos allá, ya sabes, en un ilegalmente, estuvimos 5 años y se nos hace una manera muy bien porque nos encontramos con mucha gente igual que nosotros allá ilegal, ¿no? Por ejemplo, aquí en Aguascalientes hay mucho nivel de hip hop, muchos grupos que... No quiero mencionar un grupo porque me voy a quedar corto, pero hay muchísimo aparte, nivel. Aparte no le vamos a hacer publicidad de gratis, ¿eh? No te creas. No, de hecho, este programa es más que nada para eso, para que la gente se dé cuenta de todo el talento que hay en Aguascalientes, para impulsar a las bandas de hip hop, rap, rock, todo lo que tú quieras, pero que sea neta de Aguascalientes. Wow. Ese es el fin de este programa. Wow. Aguascalientes tiene mucho nivel para todos los géneros de música. Oye, ¿y cómo, o sea, en base a qué compones? O sea, lo que te nace, en tus experiencias, así como de vida, o qué pedo, o sea, pues en base va, mira, a qué compones. Ahí va, mejor sabes para eso, te voy a cantar un poco. Dice, está bien. Que no hay un común entre los principios y que vives según, en segundos distintos, con ímpetu, caso inquietud en tu recinto, extintos de actitud, interno genocidio, latidos, electrochoc, resurrección a voz, escucho y activo, cartucho y explosivos, confuso los intrusos, rehusos, a ser perceptivos, si siembras espinas, te picarás continuo, prosigo, lo quiero todo y el todo de todos no es el mismo, conciso, no busco que dicten veredicto, no soy convicto, natural inteligencia, este es mi cataclismo, tomo lo suficiente y eficiente, sientes como te conquisto. No te culpo por lo que no hayas visto, no te juzgo aunque verdugo oficio, conozco el sacrificio, que mis palabras cargan vale y llenan de orificios, motivos fijos, aficionados caen al piso, República Central, what up, J-Dex Stiletto, una vez más, one time for your mind. ¡Un aplauso! Así es, rap. Oye, inteligente, de la calle para las naciones. Tienes un chingo de facilidad de la palabra, qué bárbaro, no mames. Así es expresar el hip hop, ¿no? Y aparte es como bien improvisado, ¿no? Esa es una canción que, de hecho, la tengo en un video que se llama Segundos Distintos, lo pueden buscar en YouTube. Ese video lo grabamos en Vancouver, Canadá, con un productor que se llama Darryl Thompson. Wow, chéquelo y por ahí van a ver el movimiento que traemos. Ya saben, hip hop, paz. Igual puedes pasarnos, no sé, tu página web o algo para que la banda que escuche este podcast se pueda meter un poquito más, ya sea de tu música, igual, no sé. Ok, mira, por ahí en Facebook tenemos una página, una fanpage que se llama República Central. Okay. Y por ahí en el MySpace también tenemos, se llama República Central 319. Pero por ahora pues, sí pueden escuchar en el MySpace o si se meten al Facebook, pueden encontrarnos por ahí y por ahí les damos información de lo que quieran saber. Oye, te puedes aventar un solo otra vez tú, pero haciéndonos como un poquitito promoción, digamos, acerca de lo que es Poolside y de nuestro programa que se llama Las Niñas que Más Te Duelen. Está en la página mundowaffle.com.mx. Nos puedes aventar así. Fue mucho. Pero las niñas que más les duelen. Las niñas que más les duelen, mira. Oh, all right. Dice que las niñas que más les duele. Este cabrón trae un hip hop para que lo sientan en su 100, ¿eh? Ya saben que este J-Dex Stiletto tiene el problema completo porque, hey, yo, ¿qué es lo que está pasando? Seguimos improvisando con el ando, pero yo siempre vamos. Déjales cuento un poco de esto, dice. Vamos con la experiencia, diplomados de los métodos de la experiencia, armados con técnicas, códigos, simétricas, empíricas, teorías mílicas, munición directa, estática, aplica, rep central, clica, no replicas, practica, tengo la aplica y hasta su lectura, disfruta tu respira, retórica histórica impartida, crónicas con disfraz, afónicas, tarimas, aguarda, que la resistencia base a potencia y cuadra, a ver your back, follow the track, que sale de mi tráquea, aquí estamos con las chicas, que más les duele, hey, me perdí un poco de esa tela, pero ya sabes que estos cabrones siempre vienen lo que les duele. What? I'm out. ¡A huevo! Ya no sé, ando un poco tomado, gracias. Pero feliz de la vida. Hay que aprovechar cada momento de la vida. Hip hop for life. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo un minuto de tu tiempo si tú quieres, pero neta que es un orgullo que tú te dediques de lleno con muchísimo feeling este cotorreo y que la neta estés del otro lado, pero siempre poniendo muy en alto el orgullo hidrocálido. Siempre, Aguascalientes siempre. Forever, siempre Aguascalientes por siempre. Lo llevamos en el corazón. Siempre, a donde quiera que vayamos, siempre va a ser así, a brillar. Oye, no, pues qué chido, la neta nos late un buen y te lo juro que vamos a hacerle promoción mucho a tu propuesta y todo el rollo para que la banda que es hidrocálida y que no es hidrocálida, para que te escuchen y para que la neta levanten acá bien cabrón. Muchas gracias. Pues gracias a ti por estar aquí un ratito con nosotros. Feliz. Es un placer conocerte y no dejes de estar de visitar nuestra página mundowaffle.com.mx. El programa es Las Niñas que Más Les Duelen y esperemos que te guste porque te lo juro que te vas a pasar un rato muy ameno. Gracias. Para que chequen la página y se metan y vean claro todo que el sí, movimiento. Claro que sí, nosotros nos vamos a hacer hay fan. Hay que apoyar todo el movimiento de Aguascalientes. Hay que apoyar a la cultura hidrocalidad. Y un beso a tu amigo que sí, que está jode y jode, que quiere que le mandemos un beso. Un beso en el chiquito. En la máquina de helados dice, ¿va? Yeah, así estamos. República Central 319, JDX Tileto, Paso Guerra, Sem Wall, Macken, Dócil. Ya saben, ahí estamos, para lo que sea. ¿Y las mujeres que más les duela? ¿Así es? Las niñas que más les duelen. Las niñas que más les duela. Niñas. Para que ya no les duela tanto y mejor lo disfruten. Ya sabes. Agua, un poco de amor, pasión, salud. Mundo Waffle, ya, yeah, ahí estamos. Peace out. Raramente en estos momentos estaba empezando a salir el sol, nos está diciendo hola. Wow, toda la tarde no había habido sol, pero afortunadamente ya salió y ya podemos empezar a disfrutar esta linda fiesta. Chécate ese muñeco de traje de baño azul con flores amarillas. Chécate ese muñeco de felpa. Está como encamable, ¿no? No mames, no. No, güey, yo ya me acerqué a ellos a darles tarjetas y la neta está bien feo. Bueno, y nada más para no dejar, esto fue patrocinado por absolutamente Absolut. ¡Qué rico vodka me estoy chingando! ¡Qué rico! ¡Rico! ¡Ay, qué rico! ¡Delicious! Y, pues muy buena esta fiesta, la verdad es que ya empezó a llegar más gente, a pesar de que hace rato llovió y esas cosas. La gente está teniendo muy buena respuesta. Yo veo como que a la banda muy motivada, hay un buen de gente en la alberca, jugando boli. Sí, la gente está viniendo, se está viniendo. Se está viniendo hacia la fiesta. La gente se está viniendo y también está acudiendo a la fiesta. Sí, la gente está muy extasiada, divirtiéndose con pelotas, con inflables aquí en la alberca, unos feos, otros guapos, jugando voleibol, tomando fotos, riendo, la mayoría en traje de baño, como era requisito venir. Nada de que aventarse en calzones, la neta, eso es desagradable. Disgusting. Sí, o sea, ¿estás de acuerdo que también hay que tener higiene? Claro, personal. Personal. Y, pues la verdad es que yo estoy muy contenta, Judith, no sé tú, la verdad es que yo me la estoy pasando increíble. Digo, a pesar de todas las vicisitudes que se presentaron en mi persona, ¿verdad? De hecho, o sea, estoy muerta, literalmente. Andamos no muy ahorita al 100%, no soy Natalia, pero soy estamos aquí. El espectro de Natalia. Que trata de ser buena onda, pero a veces no puedo. Y nada, y pues nada, chicos, la verdad, muchas gracias por asistir a este tipo de eventos, que son pocos los que se hacen aquí en Aguascalientes. Afortunadamente ya se empieza a difundir este tipo de cuestiones, y lo cual me encanta. Este tipo de fiestas. Claro. Lo cual me encanta, bueno. De gente, te la pasas muy ameno. Amigo, ya ni porque la neta a mí me veo bien pinche guapa. ¿Verdad que sí? Nos vemos bien guapas hoy. Pues ya dime la neta, No me lo has dicho, te ves hermosa. Yo tengo como unos 18, entre Judith y yo somos 20. Entre las dos somos los 20. Es que el otro día iba realizando mis ejercicios matutinos por el perímetro del Parque Héroes en la avenida Segundo Anillo en dirección hacia lo que es la aduana, o era la aduana. Yo iba muy feliz, ¿no? Caminando así, a paso veloz, con mi iPod. Haciendo mi ejercicio. Y de repente llega un hijo de su puta madre y me da una nalgada. Me dolió. O sea, imagínate cómo me la dio. Me la dio con ganas. O sea, yo creo que sí estaba muy motivado y ese día. Pero ojalá que ese desgraciado se le seque el pito y se le caiga en pedazos. Porque eso no se hace. A ver, amiga, ¿cómo que se saque el pito? No, que se le seque. Y yo lo único que le puedo desear es que le dé chorrillo crónico. Que le dé chocorri. Y que tenga disfunción eréctil y eyaculación precoz a la vez. Ay, no, pues qué fuerte, amiga. Que le vaya muy mal, pinche pervertido. Oigan, re viejo estúpido. Un saludo a... Alguien me pidió que le mandara un saludo. ¡Ay, un saludo a Tito! Tito, ahí te va mi saludo y ojalá que sí te guste nuestro programa. Ya, para despedirnos, Yutis, unas palabras que quieras dar. Bandita, por favor, no dejen de escucharnos, de apoyar este tipo de proyectos. Las niñas que más les duelen, la verdad es que... Bueno, ahorita bajé así con toda la banda y hemos tenido muy buena respuesta, lo cual me gusta y me encanta porque pues hemos tenido muy buenos comentarios. Y pues ojalá que nos puedan seguir escuchando, nos sigan por internet, www.mundowaffle.com. Por ahí tenemos los podcasts, playlists y pues más cuestiones, ¿no? Yo nada más les quiero decir que no anden nalgueando viejas en la calle. Eso no está padre. Sean puercos. Un mega saludo a Kika. Kika, te extrañamos muchísimo hoy en esta fiesta. Hermosa, nos hiciste falta. Nos hiciste falta, Kikita. Estás pasando muy guay. Sí. En el sabemos ¿Qué es un parque temático? Un parque temático y con Keiko. Ay, creo que ya no existe Keiko, ¿verdad? Keiko ya se murió. No, ahí en Reino Aventura. Kika fue a Reino Aventura. No, la Kika se fue al Parque Hidalgo, la verdad, a aventarse la resbaladilla de chuleta. A subirse al trenecito, a visitar a León, a darle de comer, que lo tienen en precarias condiciones. Oye, sí es cierto, no manches. ¿Todavía existe León? No sé, güey. A mí se me hace pero cuando yo murió, iba, pobre León. Disecado. Bueno, banda, ya nos vamos porque vamos a ir a conocer al chico de nuestros sueños. La neta, nos vamos a ir a pistear. Muchas gracias a toda la bandita por querernos y por aceptarnos en sus corazones. Gracias a Poolside por invitarnos a este tipo de eventos. No dejen de hacerlos, la neta, la gente lo sigue un buen. Nos late muchísimo. Un saludo a Pepino. ¿Pepino? Hola, Pepino. Así es. ¿Pepino? ¿A qué te dedicas? Pues a trabajar y estar aquí de fiesta. ¿Para qué marcas modelas? Pues sí, es que, pero así para marcas específicas, no, tengo una agencia en la que trabajo, pero pues no. Ah, bueno. Tal vez en la expoboda siguiente, ahí me vean. Sí, pero ya te metiste un golesazo con esa expoboda y nosotros no teníamos autorización para decir. Híjole, ¿te pareces a Kevin Federline? Sí. ¿Eres totalmente Palacio? No, soy como este güey, ¿cómo se llama? El de... Ah, sí, Calle 8. Lo conozco. ¡Calle 13! ¡Calle 13! ¡Calle 8! ¿Sí ¡ay, sabes, no! Eres como los... como... I'm from America, man. I'm people, you know. ¡Ay, ajá! ¡Ay, ay, ay! Oye, sí. Ay. Oye, sí, yo sí te andaba dando para tus chicles. Ay, ¿no quieres que choquemos nuestros carritos? Bueno, vámonos allá a la esquina. Órale, va. Aguanta, nomás deja de despido el programa. Oye, no, ¿ya escuchaste nuestro programa? No, pero muy mal. Juro que me voy a meter. Oye, ¿has recibido algunas? Las niñas que más les duelen. Las niñas que más les duelen. ¿Has recibido comentarios sobre nuestro... pero mínimo, ¿has recibido comentarios sobre nuestro programa? Sí, un amigo me dijo que son muy buenas, fíjate. Ok, pues sí, ojalá que te des la chance de escucharnos y de seguirnos y de promocionarnos con tus amigos, Pepino, porque aparte tienes que escucharte en el próximo podcast que prometiste que íbamos a chocar nuestros carritos allá atrás. Sí, güey, ahorita que te venga a madrear su novia. No, está en la alberca, no hay pedo. Dile que es socia, ¿dónde está? ¡Socia! No, está muy bien, Pepino, muchas gracias. Para que le hablen al Pepino, el es un modelo, está muy bien de cuerpo, yo lo veo muy bien. Sí, estás bien chido, No, ay no, gracias a ti por existir. Adiós, Pepino. Y ya, pues bandita, los queremos mucho, píquense la cola y nos vemos otro día. ¡Chao! ¡Los amo! ¡Los amo, los amo! Y bueno, los queremos mucho, un beso a todos. Los quiero, banda. Gracias por el apoyo. Bye. ¡Mua! El mundo Waffle.